Bueno, Nancy, vamos a arrancar por el principio. ¿En qué situación está la obra de Polivalente en este momento, hoy, el día de hoy? Que no puede ser sino la obra Polivalente, ¿no? Sí. Están trabajando justo en este momento hoy, debe haber menos trabajo, pero todo lo que están haciendo es interior, algo del Tarquini que estaban, que venían trabajando, bueno, faltan algunos retoques, algunas cuestiones, va avanzando, no wow, demasiado con lo que uno desea por ahí que vayan adelantando, pero bueno, hubo un periodo de receso ahí lo que fueron las fiestas, donde no hubo actividad, pero bueno, la semana pasada empezaron a mover de nuevo, digamos. Esperemos que todo esté para el inicio, ¿no?, de clase en marzo, por lo menos. Hola, Nancy, Andrea te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Bien, bien. Lamentablemente volvemos a hablar del tema, ¿no? Ya son muchísimos años. Y son varios años, sobre todo, o sea, la obra en realidad empezó a ejecutarse bien a partir del 2013. Sí. Y fue los mayores avances que hemos tenido, ¿no? Y el año pasado, recuerdo que más o menos en esta fecha, un poquito más adelante, para febrero, estábamos reclamando ese parate de obra que hubo. Estamos esperando, o sea, ahí están trabajando, ha llegado algo de material, van avanzando, hay cuestiones que se van avanzando, esperemos que terminen para el inicio, porque bueno, tenemos la escuela después de todos los sucesos que fueron a fines de agosto, que estuvimos divididos en tres espacios y demás, o sea, la escuela al día de hoy, una parte grande de la escuela, que es la mayor matrícula, 400 y pico alumnos, volvemos a estar en la calle Marzo. Entonces esperemos que esto, como están diciendo, se realice, terminen la obra de una vez por todas y puedan los chicos tener sus clases, porque ya está, y tanto los docentes también, porque la verdad que el esfuerzo que hemos puesto desde el año pasado, desde principios de septiembre hasta fin de año, fue tremendo en las condiciones que estábamos trabajando, si bien, bueno, tratamos de buscar lo mejor que podíamos, no se adecuó en todas nuestras escuelas, sobre todo los que estábamos en casa del deporte, ¿no? Y bueno, en FASTA, que estábamos de la turno mañana, era hasta el mediodía, o sea que a la tarde estábamos dando clases de dos o tres cursos juntos, está bien que son talleres, todo lo que quieras, pero bueno, hubo muchas cuestiones que por ahí uno venía haciendo, no se pudieron hacer. Ahora, bueno, Nancy, este año no da para más, para seguir trabajando en estas condiciones. Creo que no se merece la escuela eso, así que esperemos que terminen, ¿no? Por lo que nos estás comentando, digo, entre líneas uno lee que esa promesa política del año pasado de que arrancaban el ciclo lectivo 2019 todos juntos parece lejos de concretarse. Y si fuera así, va a haber que empezar otro nuevo peregrinar con el tema de a dónde van a ir los chicos que estaban antes en ALEM. Exacto, porque realmente seguir en esas condiciones no podemos seguir. Sí, estaba todo bien en FASTA, pero solamente un turno. O sea que hay muchas cuestiones que tener que ver, ¿no? Así que esperemos que esa promesa se cumpla, porque realmente, bueno, todavía tenemos un mes y pico, que si es tan poquito lo que falta, porque uno entra a la escuela, tuvimos de recorrida con los chicos, o sea, están faltando todo lo que es sanitarios, parte eléctrica, cuestiones de la parte del cielo raso, bueno, todo lo que es calefacción, hay un hermoso patio que es una cancha de deporte, de cancha de básquet, que también falta un alisado del piso, si se termina, ellos dijeron que terminaban todo, por eso tampoco quisieron reprogramarlos en etapas, ¿no? Porque sí, nosotros habíamos pedido que aunque sea algunas aulas nos fueran habilitando, nos dijeron que no, que la terminaban para marzo. Bueno, esperemos que para marzo se cumpla, si el tiempo ayuda y están dadas todas las condiciones, los certificados de obra se pagan, porque también acá hay una cuestión de que cada certificado de obra se vaya pagando, sino la empresa tampoco van a seguir, ¿no es cierto? Volvemos a la historia de siempre. Además, chicos, yo les digo una cosa, Nancy Massa no se va a jubilar hasta que no esté ese edificio, esa parte del edificio. O sea, que si se demora 5 o 10 años más, Nancy estará ahí firme porque ya se ha puesto como su objetivo de vida, ¿no? Sí, es una cuestión, son objetivos que no tienen que forman parte de nuestra vida y que venimos peleándolo, y es como también uno retirarse en este momento, es dejar toda la gente que está trabajando, porque no es uno solo, somos un montón de personas que estamos trabajando alrededor de esto, y es como dejar, ¿no? Eso cuando se dice el barco a la deriva. Uh-huh. Entonces tenemos que acompañar y queremos, yo creo que este tiene que ser el año, porque bueno, no falta nada, y realmente el otro día me mandaron los chicos del centro estudiante que habían ido a ver la obra también. Yo a fin de año estuvimos en pequeños grupitos viendo, viste, alguna parte, porque ellos no conocen nada. Sí. No habían visto nada en el interior de la obra, así que de a poquito estuvimos recorriendo un poquito a ver cómo venía, veíamos bien avance. Ellos me mandaron un mensajito, dice que y la obra va avanzando, falta esto, falta lo otro, bueno subieron videos a Instagram, también compartieron videos y algunas fotos. Sí, mandaron algunos videos, a mí me mandaron también, yo no pude ir justo el día que fueron, pero bueno, están atentos a pesar de que son adolescentes, están en vacaciones y un montón de cosas, fíjate qué pendientes están, ¿no? Sí, siempre estuvieron comprometidos. Siempre, porque bueno, es algo que ellos también lo tienen, tienen dentro de sus objetivos, y realmente es algo que necesitamos, ya te digo, para todos sería la tranquilidad de poder inaugurar el ciclo lectivo, ahí toda la escuela junta, creo que nos merecemos, hemos hecho todo el esfuerzo y demostrado el año pasado que a pesar de estar en las peores condiciones, seguimos con todos los proyectos adelante, porque hicimos muchísimos de los proyectos que teníamos previstos para el año, se ejecutaron. Pero bueno, fue un esfuerzo de docentes, de auxiliares, de todos estuvimos trabajando, de cooperadora, el municipio, todos estuvimos trabajando como para poder terminar ese año que venía muy mal. Así que este año creo que nos merecemos todos por tranquilidad es que la obra se inaugure de una vez por todas. Nancy, te agradecemos por este paso por Un Día Distinto. Muchísimas gracias y estaremos atentos a las novedades que surjan. No, gracias a ustedes y muchísima suerte en este nuevo emprendimiento. Gracias, Nancy. Un beso. Adiós. Un beso a todos.